quererte. Me dejaste apostarme en la vida, me dejaste creerme que me amabas, y un buen día dejaste de ser mía. Y empecé a recorrer otros caminos y me vi enredado en otros brazos. Me llené del perfume de otros cuerpos y probé la dulzura de otros labios. De nuevo pensé en la baraja y me retas a una última partida. Y en tu juego tan solo hay una carta y yo tengo las mismas que tenía. Ay, no llores, que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones. Corazones.